llevar esta flaca, sino más bien tirando a vaca. Y yo embalao Madonna, que está jamona, y es que nena, no me apetece darte un muerto, ni en el derecho ni el izquierdo. Y es que no me encapricha tampoco chicha, porque yo quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque, más vale que sobre y no que falte. ¿Quieres que te meta mano? De que te vea un cirujano. Esto se soluciona con silicona. Y es que nena, quiero unos pechos opulentos para atacar sin miramientos. Perderme yo en tu escote y pegarme el brote. Y es que yo quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Cuando la abrace no la abarque, más vale que sobre y no que falte. Solo así, baby, tú tendrás mi amor, y sin dudar, baby, te vas a enterar. Y está el sabor de Armando Hernández y su combo Caribe. Pechuga me haga sombra y que rebote por la alfombra un par de toneladas desparramada. Y es que nena, será un placer extraordinario hacer el salto del armario. Quiero tirarme en plancha y que sobre cancha. Y es que yo quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque, más vale que eso sobre y no que fa falte. Quiero una novia.